Ante esto, ¿qué mentiras van a inventar a fraguar los medios de comunicación? No podemos permitir que sigan diciendo sus mentiras. Vamos a escuchar otra voz joven, también que estuvo presente en este Domingo Negro. Buenas tardes, mi nombre es Alexis. Tengo 17 años. 17 años de ver en las noticias represión tras represión, de leer en los periódicos injusticia tras injusticia. Y lamentablemente Nochixtlán vivió una de estas. Vivió actos violentos, una represión violenta, arbitraria y autoritarista. Nochixtlán se vio obligado a salir a defenderse. La gente de Nochixtlán se vio obligada a salir a defenderse. Campesinos, albañiles, profesores, jóvenes. Pero Nochixtlán tiene dignidad. Y esa dignidad fue la que nos hizo salir. Esa dignidad es la que nos hizo venir aquí a clamar justicia. En Nochixtlán se vio obligado a pasar por situaciones que ningún lugar debería pasar. Los niños se vieron obligados a pasar por ciertas situaciones que no son justas, mucho menos a su edad. Niños de 6, 5, 4 años que se vieron perseguidos. Pequeños que quedaron sin padre por los asesinatos que se dieron en Nochixtlán. Un joven en especial, el más chico de los asesinados, Jesús Cadena Sánchez, de 19 años, que estaba ayudando. Nosotros no somos gente violenta, no habemos gente armada, no hay gente armada entre nosotros, pero hay dignidad, y esa es nuestra mayor arma. Esa arma nos trajo aquí, y si nosotros tuvimos la valentía de salir a defendernos de las armas, quiero pedirles a los medios que tengan la valentía de decir la verdad, que no corten y hagan lo que quieran con nuestros testimonios. El dolor de esta gente no puede ser cambiado. No pueden mentir. Tienen que decir lo que esta gente siente. Lo único que queremos es justicia. No queremos fama ni queremos dinero. Queremos que se nos pague lo que se nos debe. Lo que se nos provocó. Heridas que no van a sanar. Heridas que sanan como las del cuerpo, pero heridas que no van a sanar como las del alma. ¿Qué tanto dinero van a... ¿Con cuánto dinero pueden subsanar a una vida? ¿O con cuánto dinero pueden pagarle a un niño a su padre? Esto no van a poder hacerlo, pero queremos justicia.